Es momento de conocer a nuestro invitado. Me dicen el pintor de la ternura. Creo que yo soy el pintor que siento que la belleza, especialmente de la mujer, es lo que admiro y admiraré siempre. Y luego de una larga amistad me da una carta de recomendación a un amigo de él que era presidente de la Asociación de la Escuela de Bellas Artes. Un hombre que en las clases no permitía volar una mosca. Las clases de pintura eran de lo más silenciosas. Inclusive él nunca tomó el pincel para corregir a un alumno. Al leer los poemas, creo que me influenció hacia una pintura un tanto romántica. Y en martes 31 de agosto del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, ¿cómo están? Les saludamos cordialmente. Estamos acá arrancando nuestro segmento de opinión y de entrevistas. Como siempre, conectados con ustedes en 100.9 Cultura FM, en 940M, en nuestras dos páginas web en www.radiocc.com.es, en culturafmcc.com.es, además de nuestra aplicación donde usted puede observar estas entrevistas virtuales digitales que siempre las compartimos con ustedes y ustedes pueden observarla en cualquier momento descargando nuestra aplicación de Cultura FM en cualquiera de sus teléfonos. Hoy estamos conectados junto al maestro Nilo Yepes. Les vamos a conversar de su biografía y vamos a ir conversando con el maestro a propósito de lo que es su perfil, su historia y su trayectoria. Conocido como el pintor de la ternura, él nace en Tulcán en el año de 1936, lugar en el que realizó sus primeros estudios de arte, culminando en Quito en la Academia de Bellas Artes. Se caracteriza por una armonía en el manejo de las formas y el color, por la sindéresis, el uso de los factores constitutivos del discurso pictórico y, como les decíamos, más de medio siglo con los trazos de sus dibujos. El maestro recibió un homenaje precisamente en nuestra institución, en las salas donde él ha presentado sus cuadros, donde el público ha podido disfrutar. Y hoy estamos para compartir la actualidad del maestro Nilo Yepes y preguntarle cómo vive también lo que es el arte pictórico en este tiempo de pandemia. Maestro Nilo, le queremos agradecer, darle el buenos días, decirle bienvenido a Zona Cultura. ¿Cómo ha pasado usted en este tiempo, en estos 2 años que todavía vivimos de pandemia? Maestro Nilo, buenos días y bienvenido. Buenos días, en primer lugar agradezco muy, muy sinceramente esta entrevista y siempre muy grato con todas las dependencias de la Casa de la Cultura, porque en definitiva la Casa de la Cultura me acogió por muchos años y yo también le respondí a la Casa de la Cultura con mi trabajo y mi dedicación hacia que sea una institución para los demás. Un saludo para todos. Perfecto. Maestro, decíamos, ¿cómo ha pasado usted en este tiempo que el arte ha tenido que trasladarse muchos artistas a presentar virtualmente, a trasladarse a redes virtuales? ¿Qué ha hecho usted en este tiempo, maestro, desde que empezó esta pandemia en el año 2020? Bien, la pandemia mete en el cerebro de las personas tan directamente que nos perturba la mente. Fuera de eso, yo no tengo qué decir acerca de este microbio, pues no. Pero lo cierto es que haya influenciado en mi vida diaria la pandemia, el artista, en mi persona, el pintor Nilo Yepes, tiene una vida de taller, es decir, que hay que estar en la casa haciendo un análisis de este silencio. De tal manera que la pandemia me ha llegado a mí a través de los medios de comunicación, de mi obligación de vacunarme, pero que haya influenciado en mi quehacer de vida, que es la pintura, no le encuentro mucha influencia de maldad. Vamos a ver, el pintor necesita de soledad, de silencio y de concentración para ver si logra hacer lo que quiere hacer. No pretendo yo hacer obras de arte, pero tal pandemia a mí no me ha influenciado, ni le tengo miedo, como no la conozco, no podría decir de qué se trata. Cumplo con lo que deben cumplir todos los ciudadanos, que la vacuna, que la disciplina, que no salga a la calle. Eso no me llega a mí. Yo tengo mi taller, tengo mi soledad y tengo mi vida. De tal manera, claro, que ¿cómo ha influenciado la pandemia a mí? En una cosa importante, una sola cosa importante: ver mis cuadros y reconocer lo malo que hay en ellos. y hay candidatos cuadros para ser borrados, hay candidatos cuadros para ser reestructurados, y hay candidatos cuadros para desaparecerlos. De tal manera que es un examen de conciencia en las normas pictóricas que deben tener un cuadro. Digo normas pictóricas porque yo he sido profesor, entonces sé dónde están los errores de mis cuadros, por lo que no considero que sean obras de arte. No, están sujetas a someterse a este silencio de la pandemia para ver sus errores, corregirlos, borrarlos o eliminarlos. Eso es un examen de conciencia del pintor que se ha sometido a este silencio y a este encierro. Claro. ¿Y qué ha encontrado, maestro, de esto importante que usted nos cuenta, ¿no? Que usted ha visto varios errores, varios análisis profundos de sus propias obras. ¿Qué nos podría compartir de esto, maestro? Bueno, el arte de la pintura es un arte que se rige a normas. Y para mi manera de ver, esas normas tienen que ser respetadas. No se puede decir yo soy artista porque he estudiado, yo soy artista porque me han premiado, yo soy artista porque soy artista. No. Hay que hacer un análisis de su vida. Yo tengo 85 años, hago un reconocimiento de mi vida y digo, no, pues no, el arte no es para engrandecerlo a uno, el arte no es para enriquecerlo, el arte es un camino de dignidad, de purificación del espíritu, donde en la obra de arte hay que entrar simplemente puro, sin corrupción, olvidándose de lo pecaminoso de la sociedad, y más bien tomar acciones, hacen posible que el pintor se engendre a base de una sociedad más limpia, se engendre de buenos postulados morales, de buenos postulados espirituales, y de una concepción pura de lo que es el arte. El arte no debe tener pecados, el arte debe ser inmaculado, respetado, y no vanagloriarse por pequeñas cosas. Esas reflexiones tienen como positivo en mi persona este alejamiento de las calles y de la colectividad. Claro, maestro, usted decía algo importante, ¿no? Usted decía, estoy en mi taller, el artista está en su taller, y decía una palabra que nosotros la hemos recopilado, de esta Galería Nacional Virtual, una idea de la Casa de la Cultura, sede nacional del presidente Camilo Restrepo y sus núcleos, y los artistas, la mayoría de los artistas de los que hemos entrevistado, de todos los núcleos, nos hablaban de eso, de que la pandemia, lo que usted decía, maestro, tenemos nuestro taller, decían, tenemos nuestra soledad, es nuestra inspiración, y para muchos no nos coge de sorpresa, decía, esto de estar encerrados, porque el artista está encerrado inspirándose. ¿Eso comparte usted, maestro, también? Claro, definitivamente, porque el artista tiene que estar solo. La obra de arte es producto de la soledad, del razonamiento, sin olvidar la circunstancia social que nos rodea, sin olvidar la pobreza y la miseria, sin olvidar el mal comportamiento de nuestros políticos, sin olvidar el mal comportamiento de nuestros colegas también, que hay algunos llenos de vanidad, que creen que por escribir, por pintar, por bailar, por cantar, están cerca de la grandeza. No, el artista, el pintor, el hacedor de arte está en un mundo lleno de problemas sociales inmensos, y esos problemas tenemos que tomarlos, analizarlos y lanzarlos a los demás, buscando una posibilidad de sacarnos de este ambiente de corrupción, de este ambiente incierto de desesperanza. Claro. Maestro Nilo, ¿pudo observar usted esta Galería Nacional Virtual, alguno de los maestros que pasaron? Como decimos, desde el año 2020 nació esta idea desde la Casa de la Cultura para que los artistas, al estar alejados de los museos que tenemos en la sede nacional, en los diferentes núcleos, presentando sus obras pictóricas a través de estos medios virtuales, de Facebook, de Instagram, de las redes sociales. ¿Qué pudo observar usted? ¿Qué criterio nos puede dar de la serie de maestros que pasaron en Galería Nacional Virtual, maestro? Sí, estuve atento de todos esos actos, pero hay que tomar en cuenta que el espectador necesita más tiempo. Claro que vivimos en un mundo apurado, pero para contemplar un cuadro hay que estar concentrado, hay que tener un momento de soledad frente a la obra de arte, un momento de reflexión para entender y comprender qué es lo que quiere decir el pintor en un cuadro. Y claro, la exposición virtual es un poquito apurada, un poquito rápido, pasan las... De tal manera que no hay mucho tiempo para captar el verdadero sufrimiento, el padecimiento que conlleva construir una obra de arte. Solamente con esta reflexión quiero decirle que no por eso se puede dejar de aprender, de captar profundamente el contenido social y el contenido espiritual que emana una obra de arte. Y eso sí se lo puedo hacer. Aunque sea rápidamente. Claro, maestro, queremos recordarles, amigos oyentes, y a quienes están acá en estos medios virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en 100.9 FM y 940M, que nos acompaña esta mañana de día martes, cerrando el octavo mes del año, el artista conocido como el pintor de la ternura, el maestro Nilo Yepes. Lo hemos destacado y hemos compartido principalmente sus obras en la Casa de la Cultura, precisamente. Maestro, ¿qué recordamos del año 2017, donde usted celebró sus 50 años de vida artística y lo hizo precisamente nuestra institución? Soy muy agradecido con la Casa de la Cultura, porque yo soy de la Casa de la Cultura desde el año 1970. Allí entramos con Verde Soto Salgado, que abrió la Casa de la Cultura. De tal manera que soy parte de la Casa de la Cultura. No como miembro, sino también como trabajador de la Casa de la Cultura. Yo trabajé en el Instituto de Manualidades de la Casa de la Cultura. Trabajé en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. Y también como miembro. De tal manera que siempre me he sentido parte como usted, de funcionario de la Casa de la Cultura. Y por eso sé de todas las vicisitudes de los empleados de la Casa de la Cultura, de los dirigentes de la Casa de la Cultura, del padecimiento de los que han dirigido la Casa de la Cultura por falta de presupuesto, por falta de que los gobiernos apoyen a la cultura ecuatoriana. Esa es mi observación y mi esperanza de que los nuevos mandatarios se acuerden de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que debe regir por completo la cultura del Ecuador. Muchas gracias por decirse bien. Maestro, y recordamos también, estamos hablando, ¿no?, de lo que ha sido su trayectoria, hablamos del 2017 con los 50 años de vida artística que para ese entonces usted recordaba, y también para 2019 presentamos en la que todavía era la normalidad, ¿no?, y los museos de nuestra institución, presentó usted la obra retrospectiva, ¿no?, el artista del silencio, decíamos en ese entonces, para octubre del 2019. ¿Qué recordamos de esa muestra, maestro? Imagínese, era una exposición bastante amplia. Gracias por la acogida que me ha dado las autoridades de la Casa de la Cultura. Una exposición, en definitiva, que marcó una época de mi vida y que fue muy bien acogida y muy bien auspiciada por los personeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien agradezco de corazón, a su presidente y a todos los funcionarios, al museo, a la radio, a la Secretaría General, Comunicaciones, la imprenta, todos los funcionarios de la Casa de la Cultura me ayudaron para que esa exposición llegue a la casa y al pueblo por un buen camino. Perfecto, maestro, queremos en el cierre de esta entrevista importante e interesante que hemos mantenido con usted en este día martes, queremos su mensaje para todos los que hacen arte y cultura en Quito, en el país, en el mundo, quienes nos representan con nuestra bandera en diferentes espacios de todo el planeta. Su mensaje sobre lo que vivimos todavía con esta problemática de la pandemia, ya con la vacunación, ya con la reactivación cultural que se busca con normas de seguridad, ¿cuál sería su mensaje para toda la gente de arte y cultura, maestro? Que la pandemia nos ha llevado a un silencio, pero de ese silencio creo que los artistas y todos los que hacemos cultura en el Ecuador debemos tomarlo como una directriz para crear en silencio y reflexionar que nuestras obras lleguen directamente al pueblo para que razone y piense en mejores esperanzas. Perfecto. Gracias, maestro. Así hemos cerrado entonces, amigos, de esta entrevista que hemos compartido acá en 100.9 FM, en 940M y a través de los medios virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy compartiendo con el maestro Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Hemos hablado de todo lo que ha sido su trayectoria, de los 50 años que cumplía el maestro para 2017, de la exposición retrospectiva en 2019 y principalmente de lo que es la actualidad del arte y la cultura en medio de esta pandemia, que ya lo hemos analizado con el maestro Nilo Yepes, quien ha tenido el gusto de acompañarnos virtualmente acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, le enviamos un fuerte abrazo, cuídese mucho y seguiremos en contacto. Muchas gracias, buenos días y un saludo para todos los miembros y los trabajadores de la Casa de la Cultura. Gracias, maestro, buenos días. Buenos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.